quedé enredando las mañanas, siendo las 11 y 12 minutos, en esta mañana fría, gris, acá en Córdoba, que en donde se celebra en el día de hoy el Día del Ambiente. Distintas asambleas que vienen luchando contra el saqueo y la contaminación fueron organizando actividades en distintos puntos del país en rechazo del acuerdo federal minero de Macri que profundiza el modelo extractivista. Hoy vamos a escuchar 6 audios de distintas localidades que mandaron colaborativamente los distintos compañeros y compañeras que vienen organizando esto en el día de hoy. Recordemos que en Córdoba se va a estar realizando hoy una actividad a partir de las 17 horas en la legislatura que implica ir, es un conversatorio, por lo que dice la actividad, es que la gente que vino realizando diferentes luchas en relación a la mente se acerque y cuente cuál es su camino, su tránsito dentro de esto. En Córdoba tenemos distintas victorias ganadas en relación a este tema. Uno es lo que fue el bloqueo Monsanto. Hoy Monsanto no se pudo erradicar en Córdoba gracias a la lucha, a la constancia y a la participación de un montón de personas que nos acompañaron y que hicieron posible esta victoria. Bueno, para continuar un poco más, tener en cuenta también que esta actividad se va a estar realizando en distintos puntos del país, en distintas provincias. Y bueno, no sé si quieres que Francisco pongamos algunos de los audios. Son 6 audios los que vamos a estar escuchando. La mega minería consume enormes cantidades de agua por día y además contamina las cuencas acuíferas y napas subterráneas que usan las poblaciones. Gabriel, de Tinogasta, provincia de Catamarca. Las turberas son humedales que nos protegen del cambio climático. Sin embargo, en la Argentina se rigen bajo el código minero. Se pretenden extraer como si fueran productos de la minería. Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Nancy acompaña la lucha no a la minería. En Allen, Río Negro, marchamos porque la vida y el medio ambiente no se negocian. No podría mirar a los ojos a mis hijos y decirles que ellos viven sin agua porque yo no me animé a luchar. Este 5 de junio, los vecinos autoconvocados de las sierras de Ancasti, Catamarca, decimos sí a la vida, sí a la riqueza del monte, a la pureza de los ríos y vertientes. Queremos cuidarte, Madre Tierra, de las manos egoístas que buscan riquezas con el daño que trae muerte. Por nosotros, por nuestros hijos, por la vida. No quiero acostumbrarme a que todos los días desaparece un pedacito de las sierras de mi paisaje a causa de las canteras y que el aire está lleno de polvo en suspensión. Patricia, desde La Calera, Córdoba. Bueno, ahí escuchábamos los audios y como venimos siguiendo en el Enredando las Mañanas, el Gobierno Nacional apunta un nuevo acuerdo federal minero, del cual la visita de Mauricio Macri a China y a Japón es una de las piezas de su desarrollo. Luego de la quita de las retenciones mineras en abril del 2016, de 2016, la Nación apunta a lograr el apoyo a las provincias. Por eso, este lunes 5, y luego de pasar por este acuerdo, las provincias quieren hacer oír su voz. Entonces, en el Día Nacional del Ambiente se va a realizar en 20 localidades, 20 ciudades van a estar gritando en contra de este acuerdo minero. Recordemos que la semana pasada hicimos una nota por una mina que se quiere habilitar en Los Gigantes, acá en la provincia de Córdoba, en donde lo quieren habilitar con un estudio de impacto ambiental que se hizo en el año 2005. Y en la misma entrevista nos contaban también de que se hicieron en el boletín oficial, salieron otras 3 posibles mineras que se quieren implementar acá en la provincia de Córdoba. Así que por eso y por el saqueo que vienen haciendo sistemáticamente de nuestros recursos naturales y de nuestros territorios, hoy ponemos bien fuerte el grito en las calles y salimos todos a decir que queremos un ambiente sano, a decir que nos queremos vivas, a decir que nos queremos vivos y que no queremos que nos sigan contaminando.